buenas tardes y bienvenidos a todos otro viernes más a Estrellas de Metal. Ya sabéis, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30. También os podéis escuchar en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y también estamos todos los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama, Sabadell. También sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web. Y no me he olvidado de presentarnos hoy. Ya sabéis, como siempre, pues una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de la nave, nuestra loca más loca de los Painex. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos desde los estudios de Agora Sol Radio, como muy bien ha dicho Metal Rocker 18, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30. Y bueno, hoy volvemos a nuestra pauta habitual de nuestro disco de fondo, que la verdad es que estos días no hemos podido traer porque, bueno, no ha surgido. Hemos tenido otras cosillas en el programa, pero hoy sí, y arrancamos con el tercer álbum de estudio de Mudvayne, un álbum que fue producido por Dave Fortman y que, aunque está calificado como hard rock, pues vemos mucha agresividad en él, muchos elementos del core, del hardcore punk, thrash, y en el que la formación manifestó que quería volver al sonido crudo del LD50. ¿Y qué salió? Pues es un disco que salió 5 años antes. Según su bajista Ryan Martin, Martini, intentaron hacer algo con lo que disfrutaran, porque si hacen lo que les hace felices, el resto pues como que viene solo. De este álbum se lanzaron 4 singles, Determined, Fall into Sleep, Happy y Forged to Remember, llegando incluso a vender hasta 100.000 copias solo durante la primera semana de su lanzamiento. Hoy vamos a recordar un tema que, por cierto, formó parte de la banda sonora de Saw 2 y que es este Forget to Remember. Y bueno, de hecho, el director de la película también dirigió el videoclip de este corte, en el que se incluían fragmentos de propiamente la película de Saw 2. Con este Forget to Remember arrancamos el día de hoy. Still feel you on the inside, biting through and stinging. Will I ever forget? Bueno, un comienzo fuertísimo. Un gran comienzo en el del programa de hoy con este Forget to Remember de Mudvayne. Y ahora vamos a ver qué nos ha traído Metal Rock Girl 18. Bueno, pues vamos ahora con la banda de Dangerous Summer. Un estreno aquí, por cierto, en el programa, quienes han anunciado recientemente su próximo álbum, Gravity, que saldrá el próximo 21 de junio a través de Root Records. Para ello han compartido el single homónimo al disco, y su vocalista, AJ Perdomo, ha comentado que este tema se llamaba anteriormente The Walls Outside, un tema que tenía una letra diferente y que una semana antes de terminar el disco se encerró en su habitación durante 2 días y medio y obtuvo como resultado este tema homónimo al disco. Un tema que se adentra en cómo superar la oscuridad personal, con el que ofrecen al oyente una visión provocativa del viaje de búsqueda espiritual de la banda a través del espacio para encontrar el sonido que les caracteriza como banda. Así que, hecha la presentación, vamos a ver cómo suena este Gravity de The Dangerous Summer. Vamos a ello. Save me from the gold rush and my airplane in the stars. Gravity, The Dangerous Summer, qué tema más bonito que ha traído Metal Rocker 18 para abrir este programa. Y bueno, yo voy a empezar a hacer de las mías porque voy a traer un poquito de power metal. Y es que tenemos el nuevo adelanto de los italianos Rhapsody of Fire, quienes a finales de mes lanzaron el tercer single de su nuevo álbum. El tema titulado Brave New Hope estará incluido en su próximo álbum, que llevará el título de Challenge the Wind. Un álbum que se tituló como otro de los singles que hemos ido pudiendo desgranar y que estará compuesto de 10 cortes. En él podemos contar con figuras destacadas en el sonido como es Steve Leverman de Olden Organ. Y bueno, con A Brave New World tenemos un tema muy melódico en el que, sin abandonar su esencia de power metal, destaca la voz de Giacomo Boli, que hace unos limpios precisos. Un tema muy sabido en comparación con Challenge the Wind, por ejemplo, que tiene una batería frenética y que en ocasiones nos trae reminiscencias de Emerald Sword. Hoy vamos con este canto a la esperanza con A Brave New Hope. We'll be right back. Pues esto era A Brave New Hope, todo un canto a la esperanza de power metal de la mano de Rhapsody of Fire. Pero no os relajéis porque vamos a subir poco a poco las revoluciones del programa. Vamos con el siguiente tema. Bueno, pues nos vamos ahora al otro lado del charco, de la mano de la música de Make Them Suffer, quienes, por cierto, se encuentran actualmente de gira por allí, por Australia, junto a Bring Me the Horizon, Sleep Token y Dane. También recordamos que en el año 2022 estuvieron de gira con Bad Omens, tras la publicación de su tema Doom Switch, un temazo, por cierto. Y la verdad es que últimamente llevan una temporadita sacando nuevos sencillos, siendo Epitaph el más reciente, que ha sido publicado esta misma semana. Un tema que ha salido con un vídeo incluido de la mano de Sharpton Records. Y la verdad es que bueno, el tema entremezcla riffs pesados de guitarra y bajo con las voces guturales de su frontman Sean Harmonies y los melódicos que corren principalmente a cargo de la teclista y vocalista Alex Reed. Un tema en el que la verdad es que se aprecian mucho los toques futuristas con esos toques electrónicos que, bueno, ya que priman mucho a lo largo de todo este Epitaph. Un tema que nos habla de un escenario post-apocalíptico en el que se imaginan cómo el ser humano, como especie en general, podría ser recordado por otras formas de vida. Vamos con este Epitaph de la mano de... bueno, no sabemos muy bien si metalcore, sinfónico, tiene un poquito ahí una mezcla de varios estilos y la verdad es que han sacado otro tema muy chulo. Vamos con este Epitaph. como decía, vamos subiendo las revoluciones del programa con este Make Them Suffer que nos ha traído Metal Rocker 18, este Epitaph. Pero bueno, ahora no voy a traer power metal, voy a traer algo parecido, voy a traer metal sinfónico de la mano de... porque un poquito de symphonic metal nunca está de más, ¿no? Y es que Visions of Atlantis han sacado este Armada, que estará incluido en la continuación de su disco Pirates, que se titulará Pirates The Second Armada. Un tema que arranca muy potente y rápido y que se aleja un poco de la parte sinfónica para acercarse pues, un poco más al power. Ellos siguen con la temática bucanera y se sienten piratas, según ellos, de corazón sincero y espíritu libre, navegando entre tormentas que les hacen dudar. Lo que sí estoy de acuerdo es que nuestro destino está en nuestras manos, navegando de la mano de la verdad, luchamos por conseguir nuestras metas. Vamos a ver si nos montamos una armada o luchamos solos contra corriente. Wow, pues después de este metal sinfónico de la mano de Vision of Atlantis, cuyo vídeo además de Armada, ya como os comentaba antes, está muy enfocado al tema de los piratas, ¿no? Un tema muy guay. El tema es una pasada, el solo de guitarra, me ha gustado un montón. Y bueno, vamos a adentrarnos ahora en el panorama nacional y vamos a cambiar un poquito el tercio. Porque vamos a abrirlo con Coma, quienes actualmente se encuentran de gira ofreciendo una experiencia bastante inolvidable en directo, donde nos están presentando pues, los temas de su último trabajo, Una ligera mejoría antes de la muerte, sin olvidar algunos de sus temas más míticos de su discografía. Las fechas de su gira las podéis consultar en el calendario de nuestra página web, ya sabéis, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, este nuevo disco contiene 11 de nuevos temas, quizás más enfocados al rock que al metal, pero sin perder ese sonido característico que identifica a la banda. Hoy hemos traído El viaje, que es un tema publicado, bueno, vaya, que publicó la banda hace unas semanas, con el que nos transportan con su divertido videoclip a través del tiempo de una manera bastante divertida. Os animamos a disfrutar de Coma en directo. Y mientras nos adentramos en este viaje que nos han preparado tan divertido con esas pastillitas amarillas, vamos con Coma. Riendo de mí, viaje destino a la mierda. Este es el último aviso. Ojo, pastillas amarillas, no sé, pero este viaje con destino a la mierda, a más de uno nos gustaría recomendar ese viaje, ¿eh? La verdad es que ha estado muy, muy guay este tema de coma con este viaje que recomiendan a alguno, ¿no? Y yo voy a pasar, porque hoy es el día del power, voy a pasar a analizar un disco porque el pasado día 23 de febrero los vizcaínos Valkyrian lanzaron su tercer álbum de estudio bajo el título de Indómito. Un disco que nos viene de la mano de Maldito Records y que consta de 9 temas de power metal. Arrancamos con La Cuna del Silencio, que cuenta con riffs de power clásico y que supone un buen comienzo. Riffs rápidos y acordes en bucle de guitarra inspirados en el power clásico. Ave Inmortal es un tema dedicado al maltrato. Siempre fuerte, se empieza con la voz en un primer plano y la guitarra da el pie con riffs limpios a la batería. Con riffs limpios y luego entra la batería. Y bueno, un tema más suavito en los estribillos, más melódico a la voz y que es un canto a la lucha y cuyo lema es mantenerse siempre fuertes en la penumbra. Contracorriente empieza más suavita al principio, pero sigue en la línea argumental que del anterior tema. Un corte que también invita a no abandonar y a luchar, como su título indica, a contracorriente. Un solo de guitarra muy chulo el de este tema. Espíritu Indomable empieza muy instrumental y le sigue la voz muy melódica, manteniendo un ritmo pausado pero firme. Muy interesante la guitarra a medio tema, un tema muy crítico. Creo que incluso podría tratarse de sentirse manipulado. Parte de ti empieza también, es un tema muy suavito, con guitarras con un toque baladístico casi y unos estribillos que parecen casi una premisa. Un tema dedicado, como no podía ser, al amor. De hecho, el solo podría encajar en un tema de baladas clásicas de los 80. Un solo muy bonito, por cierto. Y bueno, un corte muy bonito este tema que nos habla de recuperar un amor perdido, como decíamos, dedicado al amor. Cenizas de Sangre cuenta con unos riffs de guitarra muy potentes, un inicio muy compacto y muy buen doble bombo de la batería. Muy buenos agudos en este tema y muy buen modulada la voz en los estribillos. Cerramos el disco con Ciclón B, un corte que arranca con riffs frenéticos, ritmos muy rápidos y que nos habla del gas ciclón que se usaba en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en las duchas. Un buen broche a un buen trabajo de power metal en la línea de ritmos clásicos, pero dándole su toque personal. Para el día de hoy, dentro de este trabajo de los vizcaínos Valkyrian, este Indómito, hemos elegido Cenizas de Sangre. Bueno, pues esto era Cenizas de Sangre de la mano de Valquiria. Me ha gustado mucho los temas que hemos traído hoy en el panorama nacional. Con Valquiria cerramos, por cierto, este apartado. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, y vamos ahora a subir un poquito solo, las revoluciones, con un poquito de metalcore de la mano de los metaleros británicos Griffin Nature, quienes han anunciado hace también muy poquito la salida de su próximo trabajo, Who Are You When No One Is Watching, a través de Riot Records también, que podremos escuchar a partir del próximo 12 de julio. El disco está centrado en las emociones humanas, según ha comentado su frontman, Harvey Freeman, un disco que surge de cómo un mal día puede cambiarlo todo y de cómo afrontar el resultado en el futuro, desde el empeoramiento de una enfermedad mental hasta la paranoia, el egoísmo o el trastorno de estrés postraumático. Con este disco, la banda pretende que el oyente, reflexione sobre una pregunta que en el fondo quiere saber todo el mundo, ¿no? ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Con esta noticia han publicado también el segundo adelanto del disco, To the Grave, un tema que trata sobre la frustración que surgió de un evento que vivió el propio Harvey, con el que cambió su forma de ver a las personas. El tema refleja el comienzo de una historia que se explica a lo largo del disco, con el que se explican las diferentes etapas del trauma emocional por las que él pasó y cuyo enfoque principal es perder el rumbo y convertirse en una persona odiosa. Así que vamos con este To the Grave de Graphic Nature y vamos a subir un poquito las revoluciones. Ya te digo que es potente este To The Grave de Graphic Nature. Y bueno, vamos ya con el último tema del día de hoy. Hoy cerramos con Last Addiction y bueno, no es un tema tampoco suavito. Vamos a cerrar el programa por todo lo alto. Y es que The Pretty Witch es el último lanzamiento de esta formación. Un tema que arranca muy oscuro, con riffs muy propios del death metal y unas voces guturales muy oscuras. También la batería tiene ese deje del death para llegar a un estribillo más melódico en el que se escucha a la voz y a la guitarra todo más suavito, más melódico, en estribillos que se van alternando. El quinteto francés nos habla de la bruja bonita, también conocida como Lilith, primera esposa de Adán, y que huyó del paraíso para evitar la sumisión. Dios envió a sus ángeles para recuperarla, pero ella se negó a volver, así que por ello fue condenada a ser la madre de todos los demonios. En una época en la que el feminismo lucha por evitar la sumisión, esta es la historia de las mujeres. Un canto a la libertad y una llamada a luchar contra todas las formas de dominación. Tengo que decir que este tema, tanto musical como vocalmente, es más duro que otros de los que he podido escuchar de la formación. Es más oscuro, menos core y más death a mi juicio. Pero ya sabemos que esto siempre es opinión personal. Y bueno, con este tema nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Como siempre, deseándoos un buen fin de semana y una buena semana por delante, y nos vemos la semana que viene aquí, como siempre, en Agora Sol. Y bueno, vamos a conocer a Lilith, vamos con The Pretty Witch.